Salmo 48, del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 48. Canción. Salmo de los hijos de Coré. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del Aquilón, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, maravilláronse, se turbaron, diéronse prisa a huir. Tomólos allí temblor, dolor como a mujer que pare. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo hemos oído, así hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Afirmarála Dios para siempre. Sela. Esperamos tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Alegraráse el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres. Poned vuestro corazón a su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternalmente y para siempre. Él nos capitaneará hasta la muerte. Fin del Salmo 48. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com